Héctor Germán Oesterhel. Nació en Buenos Aires en 1922. Estudió geología en la UBA y trabajó como científico para los laboratorios del Banco Crédito Argentino en el estudio de oro y platino. Se inició en la literatura escribiendo cuentos infantiles para el diario La Prensa y luego para la colección Bolsillitos de Editorial Abril. Por esos años la Editorial Abril le ofrece la dirección de la revista Gatito. En los años 50 empieza a escribir historietas y crea en el 52 en la revista Mister X su primer personaje importante, Bull Rocket. En 1954, en Super Mister X, aparece el sargento Kirk con dibujos del italiano-argentino Hugo Pratt. Trabajó con el mismo dibujante en Ticonderoga Flint y en Ernie Pike, el periodista de la Segunda Guerra Mundial. Fundó las revistas Hora Cero y Frontera, y después Frontera Extra, Hora Cero Extra y Hora Cero Semanal, siendo en ese momento el referente en cuanto a la historieta nacional y habiendo cobrado notoriedad por su estilo inconfundible, escribe en 1957 El primer Eternauta, en el número uno de la revista Hora Cero, con dibujos de Solano López. Más tarde trabaja con Alberto Breccia en Doctor Morgue, Mort Cinder, Sherlock Time y realiza una segunda versión del Eternauta, dibujada por Alberto Breccia y publicada por la revista Gente en 1969. Aquí, el argumento define posiciones más comprometidas, a tono con el cambio político de su autor. Otros dibujantes de gran nivel compartieron y se disputaron los guiones de Oesterhel. Entre tantos, Arturo del Castillo, Carlos Freixas, Paul Campani, Carlos Roume, Leopoldo Durañona, Juan Arancio. Oesterhel desaparece un 23 de abril de 1977.